ponerse de pie y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. ¿Cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai en el 102.8 de la FM. A partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Saludos del que os habla, Juan Bog. Y también saludamos a nuestro buen amigo y compañero, Alfredo, buenos días. Hola, buenos días, queridos oyentes. ¿Cómo estás? Bueno, vamos aguantando. Vamos aguantando. Bueno, ya sabes que como estamos confinados... Ya que no nos dejan salir de Zaragoza, pues, por lo menos salimos de casa. Ahí está. Y gracias que nos dejan salir de casa. Eso es, exactamente. Que cualquier día nos dejarán otra vez aquí encerrados. Sí, ese es el problema. Ahí está. Bueno, hoy nos hemos quedado los dos solos porque Pedro, como vive en Andorra, claro, no le dejan entrar en Zaragoza. Ni salir de Teruel. Ni salir de ahí. Ya, esa es otra también. Espero que nos llame por teléfono, porque me dijo ayer, dice, ya os llamaré. Bueno, pues a ver si nos llama. Si es verdad. Bueno, y comenzamos una efemérides triste. Ha muerto en estos días Spencer Davis. Vaya. Un gran músico, que por cierto, además, fue el primer músico con licenciatura que llegó al número uno de las listas de Inglaterra. Él hablaba alemán, hablaba francés y hablaba inglés. Joder. Un tío, bueno, y un gran compositor. A finales del año 1965 logró el número uno en las listas de Inglaterra, desbancando a los mismos Beatles. Eso con era... este tema. Keep on Running, que por cierto, traducido al castellano, hicieron una versión Los Salvajes, con el nombre de Corre, Corre. Ah, sí, vale. Sí. Bueno, vamos a escuchar Spencer Davis Group. Corre, corre, vete, vete. Keep on running. Running, running from my arms. Oh yeah, I'm gonna be your man. Hey, come on. Make me feel so good. Buena versión, señor. Buena versión. Sí. Bueno, esta es la original, ¿eh? Ya. Hay que decir que en este grupo, con 16 añitos, estaba Steve Winwood, que luego se marchó del grupo y fundó Traffic. Bien, pues escuchamos otro tema de los Empecer Divi Group llamado Jimmy's On Loving, que se hizo también muy famosa con una versión que hicieron los Blues Brothers. Sí, señor, un gran tema, que por cierto, te voy a decir otra cosa, se quejaba Spencer Davis de que de todos estos discos, de todas estas canciones que llegaron al número uno, ellos no recibieron ni un duro. Joder. Firmaron un contrato, no lo debieron de leer bien, la letra y pequeña. La casa discos, que era Island Records, pues se quedó con todo el dinero de ellos. Bueno, otro de los temas muy famosos del Spencer Davis Group fue In a Man, un tema que luego a los pocos años lo sacó el grupo Chicago y con ellos lograron Chicago los número uno en casi todo el mundo. In a Man. We'll be right back. just whiskers on my chin. And I'm more hung up for music, and I'm always played to win. I ain't got no time for loving, cause my time is all used up. Just I'm sitting around creating all that groovy kind of stuff. But I'm a man, yes I am, and I can't help but love you so. Spencer Davy Group. Vaya conjunto de voces. Sí, señor. Y se llamaron Spencer Davy Group porque Spencer Davis era, tenía mucha labia y todas las entrevistas las hacía él, porque los demás no querían o no se atrevían, ¿no? Entonces, a raíz de eso, dijeron, oye, pues podemos llamar al grupo Spencer Davy. Claro. Y se llamó como él se llamaba, Spencer Davy Group. Murió con 81 años, ¿eh? Joder, ya está bien. Así que ahí está. Bueno, yo ya hace 51 años que salió a la venta un disco de Led Zeppelin, Ole Lotta Love, traducido al castellano, pues es Muchísimo Amor. Ah, pues muchísimo. Muchísimo amor, sí, señor. Y menudo grupo. Sí, señor. Madre mía. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Way down inside. Honey, you need it. I'm gonna give you my love. Tela. Tela marinera, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que, lo que eran los Led Zeppelin, ¿eh? Sí, señor. Igualita la música de aquellos con la de ahora, ¿eh? Sí. Ahora solo se hacen reggaetones prácticamente. Y anda que no se critica poco en las redes sociales. Pues madre sí. Madre mía. Donde esté rock and roll. Bueno, y ya pasamos a lo que nos han pedido algunos oyentes nuestros, que nos han pedido una serie de canciones. Y una de ellas es un tema del año 1969. Buen año. Un cantante llamado Salvatore Adamo. Oh, no. Mi amigo. Ajá. Con un tema que se titula Mañana en la Luna. Sí, señor. Salvatore Adamo. Mañana en la luna contigo estaré. Mañana en la luna el cielo te daré. Carroza de ilusión ahí nos llevará aquello que soñé esperándonos estar. Y al verte, vida mía, el viento cantará la sin igual sinfonía allá en la inmensidad. Mañana en la luna la tierra ya será como un globo de color que siempre lucirá cantando nuestro amor. Y todos los luceros tu rostro besarán, te llevarán un te quiero haciéndote soñar. Sobre ti y entonces dormirás muy cerca junto a mí. Mirarte aquí a mi lado soñando con mi amor, besarte apasionado al despertar del sol. Bueno, este era Salvatore Adamo. Por cierto, ¿cuántas canciones habrás cantado de él? En aquellos tiempos, sí, a ti. ¿Eh? Casi nada. Además es que, joder, en aquel entonces, claro, era mucho más joven, tenía una voz muy agradable, muy agradable. Y siempre, joder, una voz tal, que no hace falta, hoy en día ya no hace falta tener una gran voz. Si la tienes, mejor. Sí. Pero con los aparatos que hay hoy en día, fíjate. Hasta Hasta Joselín Ubrique ese canta. Dios ya. De mi vida. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos con un grupo llamado Los Monkeys. Los Monkeys. ¿Te acuerdas de ellos? Hombre. Un grupo que se formó precisamente para una serie de dibujos animados de la televisión americana. Vamos a escuchar un tema que se titula A Little Be Me, A Little Bit You. Anda, los alitis. Sí. Hace años, Dios mío. Puf. Anda que no triunfaron, ¿eh? Ojo. Y además, esto hay que decirlo, que esto fue un casting que hicieron para una serie de dibujos animados americanos. Uh-huh. Y eligieron a los más guapos. Sí. Cantaran o no cantaran. Ellos ponían la imagen y cantaban músicos de sesión. Músicos de estudio. Bueno, cambiamos. Nos venimos aquí a España y vamos con uno de los grandes. Para mí creo que ha sido el mejor, junto con el dúo dinámico, el mejor dúo. Juan y Junior. Hombre. ¿Eh? Amigo. Y escuchamos un tema que se titula A dos niñas. De amor se ha vuelto gris. espero, ya sabes, lo prometí. Un clavel se murió, yo estoy llorando. Perfume perdí, lloro por ti. Recuerda, te quiero. Recuerda, te espero. Ya sabes, lo prometí. Solo puedo pensar que estoy sin ti. Esta pareja lo hacían muy bien, muy bien. Sí, verá. Muy bien lo hacían. Pero fíjate, el dúo dinámico, pues ya me explicarás. Estos son incombustibles. Tú fíjate que aún siguen, ¿eh? Sí, anda sí, que sí. No, llevan más de 60 años, creo que son los que llevan, ¿eh? Creo que sí. O van a cumplirlos ya. Sí, sí. 3 años más que yo. Oye, en la qué música. Tíos, ¿eh? Madre mía. Qué bueno, barbaridad. Nos vamos con otro gran cantante. La voz. Frank Sinatra. Escuchamos Fly Me to the Moon. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. With song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono, se ha llamado Pedro. Sí, señor, ya le he oído ya. Aquí al otro lado. Pedrito. Como no puede estar en persona, pues nos llama para darnos un poco de guerra. Sí. Buenos días, Pedro. Muy buenos días. Bueno, como no estoy en persona, estaré en espíritu. Ahí está. Déjate de espíritus, de espíritus. con los espíritus aquí. ¿Que estás ahí confinado, no? No, yo no. Bueno, a ver, confinado. ¿Vosotros? Que no puedes salir ni entrar a Zaragoza, ni a Teruel. Zaragoza no, o sea, los que estáis confinados sois vosotros. Vale, ya está. Hombre, yo he ido y me he tenido que volver, no me han dejado. A la deca. Por siete entradas diferentes y no me han dejado pasar por ninguna. Sí, ya, claro. Para el pueblo. No has pagado la entrada, ¿cómo vas a entrar? Ahí está, sí, señor. Qué barbaridad. Joder, pues vosotros no habéis pagado la salida. Está cascala. Bueno, ¿qué tal por ahí, por Andorra? Por aquí, por Andorra, de maravilla. Un sol, ¿qué para qué? Y aquí también, ¿eh? Pero he venido ahora a hacer un par de gestiones y calor, pero calor. Bueno, sí, sí, y sí. Y medio sudando. Aquí en Zaragoza también estamos con un solecito y muy buena temperatura, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cómo lleváis el encierro este? Bueno, es lo que hay. No queda otro remedio. Como Clemente, divinamente. Ah, pero es que vaya subida que ha pegado esto. Oh. Bueno, aquí en Andorra, ¿no? Aquí en Andorra llevamos a la semana 4, 3, pero claro, ya tuvimos ya. Lo nuestro. Sí, claro. Pues aquí muchos. Aquí ¿verdad? Muchos y espérate, sí. Espérate que vienen tiempos muy muy duros. Que ya están preparando o comentando que una tercera ola. Sí, y sí. Esa va a ser ya devastadora. Esto de las olas ya me suena... A tsunami. A tsunami ya. Tendremos que comprar la tabla para hacer surf con sí, tantas olas. Con estas olas, sí. Lo que más es gracia es algo que se está haciendo, como dicen ahora, se está haciendo viral. Sí, mira. Que si ahora nos confinan otra vez, nos confinarán con los turrones, los polvorones y todo eso en casa. Y ya verás tú la tripa como va. ¡Oh, qué mamaría! Madre mía. Yo, pues, acaso compré un montón de acelgas. Sí, sí, de esas coloradas, ¿no? Sí. De las que llevan patas, ¿no? Sí, y bigotes. Sí, anda que no. Hostiate, tío. Bueno, oye, musicalmente hablando, vaya semanica, ¿no? Chico, de verdad. Pero que... semanica y la anterior y la... Vaya temporada. Pues es que esto es ley de vida, ¿eh? Sí, sí, claro. Si es que si tú miras las edades de los que están cayendo, bueno, algunos no son muy... Pero... Tocaremos claro. Madera. Sí. Pues hombre, de los últimos que sí que han muerto con años ha sido el Space Libby. Claro. Que tenía 81 años. Y... A vuestro lado, joven. A esta, sí, a la, vete al río, anda, vete al río a coger cangrejos. Que no tienen río en Andorra. Ya lo pintarán. A ver, pero hay una canción que dice que por el río baja un submarino. Sí, amarillo. Sí, es baja un submarino y el Alfredo poniendo las baterías. ya también estamos. Es verdad. Ya estamos. Anda, que no he tocado pocas baterías. ¿Eres especialista tú en batería de submarino? Sí, señor. Vale. Así es. Pues nada, oye, a aguantar como lo que nos venga de la mejor forma posible. Sí. Y nos refugiaremos en la música. ¿Qué remedio? Eso es, en la música, que es lo único decente que hay hoy en día. Es el mejor refugio que no, hay. No para los músicos, pero... Bueno. Pues no, para los músicos, desde luego, es lo peor que hay. Pero bueno. Mal plan, mal tiempo. Y para los hosteleros igual, Joder. Esto es una... En fin, podríamos hablar largos y tendidos. O tumbados, es igual. Es muy gracioso que en ciertas horas te ataca el bicho y en otras horas no. Y en ciertos sitios sí, en fin. Sin meternos. Hombre, yo pienso... Seguiremos con la música. Yo pienso que los contagios, igual te puedes contagiar, vamos a poner en el autobús o el tranvía, que en un bar, ¿Pero te has visto imágenes del Metro de Madrid? A tope. ¿Y has visto tú las imágenes del tranvía de Zaragoza? Del tranvía de Zaragoza, exactamente. A ciertas horas. Bueno, pues igual. Pues un par de fotos me mandan esta semana, precisamente en el Mercado Central. Sí. Que anda, que estaba bien el tranvía, iba bien. Sí. Pues, en fin, lo iremos capeando como podamos. Ahí está, sí, no nos queda otra. Venga, pues. Así luego cuando volvamos, con más fuerza. Con más fuerza. Claro. ¿Qué se va a hacer? Pues nada. Nada, bueno, un abrazo tú. Venga, un abrazo, Pedro. Venga, Fernando, no sabéis nada de él, ¿no? No sabemos nada. Nada, a ver, bueno, si lo localizo. Nada. Cuídate. Es que saben que hay por algún barranco por ahí por el Pirineo. No lo sé. Que se lo habrán cogido los osos. Sí, ya. Los osos y las osas. Que depende cómo esté, igual se come el oso él. Ah, pues a lo mejor. Pues igual. Aunque no creo que sea mucho de comer. No. No creo que sea mucho de comer. Pero de dar la vara, sí. Ah, bueno, eso ya se sabe. Ya los aburrirá a los osos. Sí, bueno, pues. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo, cuídate. Igualmente, Pedrito. Vale. Hasta luego. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, sigamos. Qué bien vive este pagarito. Vamos con otro gran músico llamado Josh Harrison. Otro igual. Y el tema What is Life. I can't do. George Harrison. Sí, señor. Componente de los Beatles. Uh-huh. En solitario. Hizo pocas cosas, pero las pocas que hizo las hizo muy buenas, Ya lo creo. Bien, vamos con otro cantante. Neil Diamond. A ver, otro. Casi nada. Titulado Solitary Man. Linda was mine till the time that I found her holding Jim, loving him. Then you came along, loved me strong, that's what I thought. And you, well, that died too. Don't know that I will, but until I can find me the girl to stay, then won't play games behind me. I'll be what I am, solitary man, solitary man. I've had it to hear being love's a small word, a time thing, paper ring. And I know it's been done, having one girl who loves you, right or wrong, weak or strong. Bueno, Neil Diamond, un gran cantante, y también tuvo muchos éxitos, Sí, sí, sí. Bien, nos vamos con un cantante, un tema del año 1967, Barry Ryan. Empezaron como dúo los dos hermanos Ryan, y tuvieron, no se llevaron, parece ser, bien cantando, y se separaron. Y bueno, y luego Barry tuvo un gran éxito, como fue la canción que luego Tino Casal también la hizo. Eloís. Pero vamos a escuchar un tema del año 1967 que se llama Love is Love, de Barry Ryan. Like an angel falling through the sky. sky and crawling down into the ground. I love it, it's love, it's all around. Of your life, if you will be my wife, if you will stay, I will stay with you until I'm old and gray, and when I'm old I'll pray, like I've been told, na, na, na, na, na. 'Cause love is love, and love is cold. Barry Ryan, realmente sí que tiene, sí, tiene unos un cortes, aire a Eloís, ¿eh? Sí, tiene unos cortes que sí van hacia Eloís. Sí, sí, señor. Bueno, nos cambiamos de tema y nos vamos con un grupo llamado Cerebrum. Uy, eso tiene mucho talento. Sí, señor. Ajá. Un grupo compuesto por Luis Navarro, José María Pellico, Pedro Moreno, Alfredo Santana y Javier Esteve. Wow. Grupo de música progresiva de Barcelona. Estos tuvieron, hicieron, me parece, un par de discos nada más. Ya se separaron y lo dejaron. Escuchamos Eagle Death. Yeah. Madre mía, te pegas un concierto con esta gente y sales loco. Madre mía. Ya. Uf. Bien, vamos con otro grupo también de Barcelona, de música progresiva. Luego cambiaron el nombre y le pusieron música mediterránea. Hombre, claro. Bueno, ellos eran la Compañía Eléctrica Dharma. Ahí va. Y escuchamos El preso del rey de Francia. Muy bien. Vaya montaje de disco, tú. ¡Fua! Con toda la garabía ahí, madre mía, al final. Sí, señor. ¿Cómo se le ocurre a la gente? Dios. Bien, me acaba de llegar una noticia, la vamos a dar, que dice, recordamos que mañana sábado, día 24, a las 13 horas, concierto online y de pago, muy barato además. Lobos Negros Acoustic Set. Luis Martín de la mítica banda Lobos Negros, de Talavera. Nos acompañará a las 13 horas en los sábados de Digital FEP Express. Ticket y tú eliges cómo apoyar al artista. Aquí hay un enlace que es www.digitalfep.com. Bien, pues vamos a escuchar a los Lobos Negros. Ahí queda dicho. Rockabilly. Bailando con lobos, mi zapato coral. Lobos Negros, y el tema era Bailando con Lobos. Ya sabéis, mañana a las 13 horas, a la 1 del mediodía, los tenemos online haciendo concierto.

ganas de reír, de reír. Y no paro de cantar y cantar. Por fin creo que está cerca de mí. Me parece que la puedo palpar. Y aunque quiera mi canción explicar, no sé cómo ni por qué. Lo que ayer era un planeta sin más. Los buenos, qué gran grupo, ¿eh? Buen final. Venga, vamos ahora con un tema del año 1968 de un grupo llamado Gong, grupo sevillano. Gong. Ahí estaba Silvio, Mané y estaba Gualberto, que es el que hace el solo de guitarra. Esto es muy difícil de encontrar este disco, pero muy difícil. Pues que tuvo buena reproducción. Se titula Love Me Baby. Yeah. esto era la música que se hacía en Sevilla, la música underground. Esto se grabó en una sala llamada Don Gonzalo, en Sevilla. Vaya. Era una sala que era de Gonzalo García Pelayo. Bueno, vamos a escuchar otro tema de los buenos. Looking Back. Eso. So walking down the street, the little girl, she looked so sweet. I followed her for half a mile. I had to stop and talk a while. You know that I was looking back to see, she was looking back to see if I was looking back at her. She had a yellow golden hair. I'm gonna follow everywhere. She had a wiggle when she walked. I don't stop a while and talk. Well, I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. Qué buen grupo, ¿eh? Sí, señor. Los buenos, sí, señor. Eran buenos, sí. Estarán, bueno, me imagino que estarán buenos. Si no están con la pandemia. Ahí está. Vamos con un grupo, con un dúo llamado Cuerpos y Almas. Y el tema Sin Saber Por Qué. Escuchémoslo. Yo te dije adiós, olvidándome de ti y de nuestro amor. Triste y sola te dejé, sin saber qué hacer, esperando en el balcón un atardecer. Tú soñabas con tener un hogar feliz, una vida que pasar siempre junto a mí. Fue tan sencillo hacerlo mal y tan difícil acertar. Que me falta valor para volverte a querer. Valor para volverte a querer. Ya tenía ilusión puesta en el amor, un amor que fracasó y causó dolor. Nos queríamos los dos sin saber por qué, y acaso lo mejor sea lo que fue. Fue tan sencillo hacerlo mal y tan difícil acertar, que me falta valor para volverte a querer, que me falta valor para volverte a querer. Sin saber por qué razón yo te dije adiós, olvidándome de ti y de nuestro amor. Vaya, vaya. Un dúo muy dúo. Vamos a escuchar ahora, después de escuchar Cuerpos y Almas, dicen que fue el primer rockero que hubo en Cataluña. Mm. Él murió hace nada, muy poco, en el 2017. Vaya, hace 4 días, a ver. Se desarrolló su carrera en los años 60. Luego ya dejó la música y parece ser que ya no quiso saber nada. Vaya. Él es Tony Vilaplana. Vaya. Y escuchamos un tema muy conocido, Detén la noche. Uh-huh. Misteriosa, detén en ti esta noche de amor deliciosa. La noche es la amiga fiel que une a los enamorados con la pasión de un gran amor que nos hace olvidar soñando. La noche más hermosa si estás tú a mi lado. La noche es el embrujo de un sueño dorado. Detén amor en tu reloj, el tiempo a la noche en las horas. Quiero vivir y ser feliz. Detén esta noche. Al descubrir tu amor sentí la dicha entera y la felicidad llegó ya para mí. Quisiera que jamás, jamás amaneciera y eterna fuera esta noche siempre así. Oh, detén en ti esta noche de amor misteriosa. Detén en ti esta noche de amor deliciosa. La noche es la amiga fiel que une a los enamorados con la pasión de un gran amor que nos hace olvidar soñando. Thank you. descubierto amor, sentí la dicha entera y la felicidad llegó ya para mí. Quisiera que jamás, jamás amaneciera y eterna fuera esta noche siempre así. Oh, detén en ti esta noche de amor misteriosa, detén en ti esta noche de amor deliciosa. La noche es la amiga fiel que une a los enamorados con la pasión de un gran amor. Detén esta noche, quiero vivir y ser feliz. Detén esta noche. Una voz muy limpia. Tony Villaplana. Muy limpia la voz. Sí, sí, señor. Este muchacho era de Sabadell. Sabadell. Dicen que es el primer rockero que hubo. Nos vamos con una mujer. Y Terraza. Que en aquellos tiempos era muy jovencita. Ay, Alicia Granados. Anda. ¿Sí? Y escuchamos el tema Nocturno. Alicia Granados, sí, que señor. También estuvo con Nubes Grises, ¿te acuerdas? Sí, señor. Vale. Bien, sigamos. Vamos con un grupo que fueron de los más destacados en la, vamos a llamar, la segunda avalancha de las bandas del rock andaluz. Un grupo que realmente fue muy poco conocido en el resto de España. El grupo se llamaba CAI. Y escuchamos Alameda. buen corte. Sí, señor. Una introducción un poco larga, ¿eh? Un poquito larga. Sí, sí. Por cierto, creo que no grabaron más que este disco. Pero la verdad que es un disco muy recomendable, ¿eh? Ajá. Bien, sigamos. Vamos con un tema del año 1963 que se titula ¿Quieres bailar? Bueno. ¿Y sabes quién lo canta? Ay. Ay. Mike Ríos. Anda, anda. Así empezó con ese nombre. Mike sí, Ríos. El amigo Miguel. Ahí Miguel está. Ríos, sí, señor. Mike Ríos. El rockero number one. ¿No quieres tú bailar conmigo, amor? Esta noche que yo estoy triste, oh baby. ¿Quieres tú bailar? ¿No quieres tú bailar conmigo el rock? Mucho me gustará, amor, oh baby. ¿Quieres tú bailar? Vamos a ver, Miguel, el Mike Ríos, luego Miguel Ríos. Uh-huh. Esto era un twist, ¿eh? Sí, sí, sí. Sigamos con los buenos. El tema de mi niña. Van diciendo de mi niña que tiene que cambiar de vida. Cuando pasa por la calle, al mirar siguen hablando y se están equivocando. Nuestro mundo es el mejor. Cuando va a bailar, todos pueden ver. No le importa que puedan criticar. Lo que van a decir. De mi niña y comenta que estoy loco. Si pudieran conocerla, aunque fuera solo un poco. Cuando pasa por la calle, al mirar siguen hablando y se están equivocando. Nuestro mundo es el mejor. Cuando va a bailar, todos pueden ver. No le los buenos. Pues no eran malos, ¿no? No eran nada malos, ¿eh? No. Eran de lo mejor que hubo en el panorama allá por los años 60, en aquella década. Nos vamos con otro también que fue de los grandes de aquella época, los Lone Star. Hombre. Y el tema por de favor. Día y de noche. Es poco estar muy junto a ti por el día. Quisiera estar también así todo el tiempo. Al verte a ti es cuando yo feliz me siento. Ya para siempre. Y nuestro amor no se para ni un momento. Al verte a ti es cuando yo feliz me siento. Por el día quisiera estar también así todo el tiempo. Al verte a ti es cuando yo feliz me siento. Algunos grupos la tocaron bastante, sí, sí, sí, en aquellos tiempos. Los festivales que había aquí en Zaragoza, Dios mío, pof. Ahí está. Bien, veamos con una canción, con un tema que hicieron muy famoso Los Salvajes, pero vamos a escucharlo por otro grupo llamado la Orquesta Platería. Hombre, la Orquesta Platería, Dios mío. Sí, señor. Oh. Y la canción es La Neurastenia. Madrecita mía. Ser de noia que concentra tota l'atenció i es rodeja de gent que aplaudeix les seves excentricitats. Darrerament no vas molt fina i et costa mantenir el control. Plores i crides sense tenir la més mínima raó. Atenció! Fes-t'ho bé! Atenció! Atenció! Atenció! Atenció! Peso perdo amb la neurastenia. Quan eres una criatura va enganyar tothom i et compraven mil joguines per no sentir-te plorar més. La teva mare feia una vida totalment independent del teu pare que vivia preocupat en fer calés. Atenció! Fes-t'ho bé! Atenció! Atenció! Atenció! Atenció! És el tanto amb la neurastenia. Ningú pensa en tu i no et volen sentir. Segueixes pensant que tot és senzill, que el que tu penses ningú ho escoltarà. la secundària et van espatllar el cervell amb una normativa absurda que era pròpia d'altre temps. El teu comportament social desafiava l'establert i que ho dies estripant a la gent més innocent. Atenció, estuve! Atenció, atenció, atenció, atenció. Penso que tu em van a l'estanyar. Que tot és senzill, el que tu penses ningú escoltarà. A l'escola secundària et fan espatllar el cervell amb una normativa absurda que era pròpia d'altre temps. El teu comportament social desafiava l'establert i gaudies estripant a la gent més innocent. Atenció, és poder! Atenció, atenció, atenció, atenció, és el tal tu em van a un estanyar. Vaya cuerpo de metales. Vaya orquesta, ¿eh? Bueno, creo que iban 12 o 14, ¿eh? Sí, sí, sí, de sí. Todo en, para aquella época de los 70, sobre todo. Sí. En sus tiempos fue muy nombrada, muy buena, la orquesta Platería, ya lo creo. Sí, señor. Bueno, ya nos queda muy poquito rato, así que vamos a poner a los TNT. Hombre, Trinita, ¿eh? Trinita. Dame felicidad. ¿Qué es lo que hoy se y necesita? Dame, dame, dame, dame felicidad. Que solo tú. Que solo tú me puedes dar. nosotros ya terminamos por hoy y nos despedimos hasta el próximo viernes día 30. Eso es, a las 10 de la mañana. Y hasta las 12 del mediodía. Y eso sí, cuidaros mucho, poneros la mascarilla, guardar las distancias de seguridad. No hagáis botellones, que es donde más parece ser, dicen que hay más contagios, y yo no lo sé, porque últimamente ya no me creo nada, pero bueno, yo os lo digo por si acaso. De todas formas, no hagáis el tonto, por favor, que esto es más grave de lo que parece. Ahí está, por eso mismo, si yo tuviera la escoba, cuidaros todos mucho, si yo tuviera la escoba, podemos volver a escuchar otra vez el próximo si viernes. Yo tuviera la escoba, que paséis buena semana. ¿Cuántas cosas barrería? Si un día te dijera que he llorado, si dijeras que tu amor me destrozó, tú nunca